Me llama luna y de la cuna me arrulla el canto de mi ciudad. Soy nueva ola de viejo estilo y no encandilo para alumbrar. En buen romance y donde cuadre, yo soy comadre del bandoneón. Me llama luna y de la cuna me arrulla el canto de mi ciudad. Yo sé que me dice luna porque la noche me da su brillo, y que una nube es solo nube y solo pasa para alumbrar. De cada historia tengo la gloria que siempre tuvo mi corazón. A ver, maestro, usted disponga, que esta milonga va a continuar. Corrales viejos que tanto quiero, con el recero que allí quedó. Historias bravas que me contaron y me enseñaron en la niñez. Me ponen triste, total, ¿qué importa? La vida es corta y hay que cantar. Me llama luna y soy milonga, yo soy el canto de mi ciudad. Solo nube y solo pasa para alumbrar. De cada historia tengo la gloria que siempre tuvo mi corazón. Me llama luna y soy milonga, yo soy el canto de mi ciudad. Me llama luna y soy milonga, yo soy el canto de mi ciudad. Me llama luna y soy milonga,